parque donde tengamos nuestra próxima entrevista. En una banca, los dos sentados y que todo esté a la vista, donde yo pueda administrar mis emociones, que haya control de esas benditas tentaciones, que cuando mucho, te coma besos, que sea en un parque donde te diga cómo y cuánto te he extrañado. Yo también te he extrañado desde aquel día que tu romance yo lo di por terminado. Si te volviera yo a encontrar en un lugar, nuestro lugar, que esté cerrado, donde yo te pueda amar. En un parque, en nuestro parque, en una banca sea mejor.